Venderé la última tierrita de colores. Historias, canciones. Cansado de ser la diversión para turistas. Nuestro lugar en el mundo de la radio. Basta de socavones y de cosechas magras. Junto con la miseria dejo mi pachamama. Raíces de mi tierra. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma. Quichua de mis parientes, de Iruya y Pozuelo. Hogar para las canciones con razón. Canciones con sentido. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pucarás ni lanas. Hogar para las canciones con razón. Y mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Canciones con sentido. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados. Solo en Argentina, 40.000 personas mueren por año a causa del cigarrillo. El 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Pensalo. Todavía estás a tiempo. Es un mensaje de FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN, Facultad Regional Avellaneda. Con ustedes, Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica. Bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Bien, esta música que nos acompaña y de fondo tiene que ver con algo que nos gusta tanto a todos, que es el mate. ¿Quién no? Casi creo que el 90% de los argentinos toma mate. Es raro cuando alguien le ofrece mate a alguien, dice no me gusta. ¿Cómo no te gusta el mate? Claro. Uno está tan acostumbrado. Y hemos leído esta semana una noticia que nos tiró abajo el tema del mate. Epa. La Organización Mundial de la Salud dice que el mate puede causar cáncer. Y esto tiene que ver con el glifosato, no con la yerba mate, sino con lo que le tiran a la yerba mate para que no tenga bichos. En 1991 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasificó el mate caliente como cancerígeno para los humanos. Según la BBC también tuvo acceso al informe correspondiente. En los 90 hay varios estudios que tienen que ver con esto. Y más caliente, la hierba caliente, como que el glifosato que está dentro de la hoja de hierba, se potencia. Dicen quienes beben mucho mate tienen cerca de 10 veces más posibilidades de desarrollar cáncer que las personas que no toman mate. Y acá vamos a hablar del glifosato. El glifosato está prohibido, no está prohibido. La Organización Mundial de la Salud lo que dice es que este herbicida hace daño, produce daño genético en humanos y lo recategorizó como probable cancerígeno. En una encuesta de 1 a 5, en un ranking de 1 a 5, está segundo. O sea, está casi comprobado que no se puede usar esto, que el glifosato es lo que se tira, que se fumiga con esto para que no haya, se usa en la soja, en muchas otras cosas más, para que no haya bichos, porque no haya insectos, para que no se cree otra cosa. Y esto están haciendo con la yerba mate. Vamos a recordar algunas de las empresas que sí proveen de este glifosato, que son Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont, Dow AgroScientist. Todos esos nombres que estás escuchando lo vas a escuchar en programas de radio grandes, en empresas, en programas de televisión. Auspiciantes. Auspiciando decís. A esta gente. YPF también tiene lo suyo. Nidera, Nufarm, Red Surcos, Vicentín, Sigma Agro. Recomendaron en su momento a 17 expertos en 11 países distintos a ver el tema este de glifosato. Y está confirmado que hay problemas genéticos en otro tipo de cultivos, pero que tienen que ver que terminan inundando cuando llueve, digamos, un ejemplo. Usted tiene algo plantado, le tira glifosato para que no tenga bichos, para que no se aviche, para que tenga la planta bien y crezca bien. Cuando llueve eso se lava, esa agua que se va a la tierra, se va a los ríos, se va a los cauces internos, los animales que comen este pasto lo ingieren, y hay una cantidad ínfima, pero hay una cantidad al fin de ese glifosato que está en la carne que comemos. También. La cría de esos animales nace mal, nace deforme, por eso recomiendan que el ganado vacuno paste en otro lado, que coma pasto en otro lado, la zona de pastoreo lejos de esos lugares. ¿Por qué? Porque se contagian de esto. Las malformidades son reales y resultado concreto de los transgénicos. Uh-huh. Esto hemos visto informes en la provincia de Misiones trágicos, muy tristes, de familias que han tenido problemas de salud por los transgénicos y chicos con malformaciones, por supuesto poca probabilidad de vida en el futuro. Uh-huh. Y es una noticia que, como decía Oscar, proviene de las grandes empresas, muchas de ellas que son sponsoreo de programas y de radios grandes. Uh-huh. Más allá de este tema, tiene que ver dónde está la solución. Sí, para, en Santa Fe por lo menos se prohibió uno de estos agrotóxicos, que es el que también está comprobado que tiene... ¿En dónde? En Santa Fe. Se llama 2,4-D, el glifosato este. Hay graduaciones de este veneno, digamos. Ya que estamos saliendo para la provincia de Santa Fe, me gustaría tener contacto con la persona o con la agrupación que ha logrado transformar o que ha decidido prohibir este agrotóxico, porque no está pasando. Y esta es una de las temáticas que el gobierno debiera tener como agenda del día, ¿no? Empezar a cambiar los cuidados naturales para los productos que consumimos, para la carne, en este caso para el mate, para la yerba, claro, para la yerba mate, con lo tradicional que es. Claro, claro. El consumo del mate. Muy buen informe y completo. Gracias, Oscar Rodríguez. Yo no canto por cantar. Tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Como el agua bendita, sentí glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Thank you. te parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo, y donde todo comienza. Valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Yo sé que Mariana Maceto está presentando un disco nuevo, que este ya quedó en su repertorio pasado, pero ayer estuve hablando con ella y le digo, ¿existe la posibilidad de que me cantes en vivo, si te pido, este tema, aunque sea a capela? Porque es una versión que me enamoró, la versión de Manifiesto de Víctor Jara y por ella, por Mariana Maceto, desde el disco Soy Libre. Al menos estamos gestionando su piso, su entrevista acá, Mariana Maceto, que realmente la admiro. Y ya vamos a ver cuándo puede venir a presentarnos el tercer disco ya, y en una de esas conseguir, no sé cómo, convencerla para que pueda cantarnos el Manifiesto de Víctor Jara. Una voz preciosa, muy percusiva ella, y acá Nico Fontana me dice, me hace señas y me dice, yo le pongo el bandoneón. ¿Cómo? ¡Poh! ¿Sabes lo que sería? Me emociona mucho este tema con esta versión, así que Mariana Maceto en cualquier momento viene a tomar mate con nosotros y a cantarnos. Desde el disco Soy Libre, y sí, era el Manifiesto de Víctor Jara, el chileno querido. Deportes con Ignacio Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva del fin de semana. Agenda deportiva. Deportes en Raíces de mi Tierra. Nacho Fernández Lirio. El Cone Fernández. Momento del panorama deportivo, me pongo los guantes, Nacho, ¿cómo estás? Buen día. Cari, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, a pesar del tiempo hay que decir que estamos bien, porque nosotros tenemos que reponer el sol en la cortina que no aparece, ¿eh? Nosotros venimos a poner el calorcito para este frescor que está empezando a ver, a pesar de, vos sabés que estuve resfriadita, con antibióticos ando. Oh, mirá. ¿Viste? Y es la época, ahora. Qué extraño estos 27 grados. Estamos locos. Un 20 de mayo, ¿no? ¿Viste? Yo sé que se dijo por todos lados, pero basta. Basta de pestes aparte, ¿viste? No se termina de amoldar el organismo, que sí, ya, bueno, cambia repentinamente. Este otoño 2015 pretende hacernos más fuertes, seguramente es para eso. Te acostumbras a los 15 grados y de repente te vienen estos 27. Claro. Y seguramente después de la lluvia inminente que se viene hoy, porque la verdad está feo. Sí, sin duda. Va a volver a bajar la temperatura. Exacto. Nacho, ¿cómo viene el deporte? ¿Por dónde vamos a arrancar? ¿Por la Copa? Arrancamos por tenis, porque hay información en vivo, porque está jugando Leo Mayer la final del ATP Niza. El correntino. Así es, el Jacaré contra Dominique Thiem. Ganó el primero 7-6, está perdiendo el segundo 1-2. Recordamos que es a tres sets. La verdad que el correntino de una gran temporada, en el 2014 ya lo hemos visto también con su gran tenis. Leo Mayer, aquel que nos dio la clasificación contra Brasil por la Copa Davis, ese partido maratónico de seis horas y media, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, excelente. Bueno, va por su segundo título, el primero fue en Hamburgo en el 2014, el año pasado, también en esta temporada de polvo de ladrillo, que todo esto lo hace para llegar de mejor manera a lo que es el Roland Garros, que arranca el domingo, el gran slam de polvo de ladrillo, que tiene, por supuesto, a Rafa Nadal y a Novak Djokovic. A mi entender, Novak Djokovic un pasito más adelante que Rafa Nadal en estos momentos. Rafa Nadal con muchísimas lesiones y Novak Djokovic imparable. Sí. Lo que juega lo gana, como hace ya un par de años, pero no tiene estas bestias. Federer ya acercándose, ya está grande, retiro, el Rafa con muchas lesiones en su rodilla, sobre todo su rodilla derecha, que lo tiene al maltraer, y después Murray, que no termina de consolidarse para ser un gran candidato para ser número uno. Pero se sortearon los puestos. Mónaco va con Delbonis, dos argentinos se enfrentan en la primera ronda. Leo Mayer se enfrenta a Barceli, un checo que la verdad que juega muy bien. Hay que decir que Leo es el número 24, entonces se enfrenta contra un 50, 55. Le viene bien a Leo tener una primera ronda, no accesible, pero sí con competición, para que no se sienta que juega contra un ciento y pico. Entonces, tener ya toda la cabeza puesta en el Roland Garros. ¿No sabes si suma ahí? ¿Si va sumando cuando pasa de ronda en esta ronda, suma ya o no? Sí, va a sumar. Para que tenés una idea, Leo Mayer a partir de la semana que viene va a ser el mejor ranking argentino. Bien. Lo va a superar a Pico Mónaco, un Pico Mónaco que si bien arrancó muy bien el año nivel tenístico, en lo que es el cemento por los Estados Unidos, no tuvo el pie para seguir en lo que fue el polvo de ladrillo. Igual Pico Mónaco tiene esas cosas porque tiene 32 años, él sabe que son sus últimos años a este gran nivel que pide el ATP, ¿no? Porque hay que enfrentarse contra estas bestias y hablar de la nueva camada argentina, ¿no? Porque aparece Schwartzman, aparece Berloc, González y Facu Argüello, que si bien vienen jugando hace mucho, ya empiezan a aparecer en los primeros planos porque antes no entraban directamente en la primera ronda, sino que tenían que enfrentarse a alguien en esta famosa quali o algún sorteo que les venga a favor. La verdad que esta camada de tenistas me entusiasma, no es lo mismo que la anterior. Claro. Hablamos del Nalbandián, de Caleri, de todos esos tenistas que nos hacían llegar a la semifinal de una Copa Davis, que para nosotros antes era un milagro, y ahora estamos en esos niveles. Y ahora en junio, julio, nos enfrentamos a Serbia, viene Serbia acá a la Argentina, y por qué no pensar en ganarles con un Leo Mayer que viene muy bien, la verdad, chicos, viene muy bien. Repetimos, está 7-6, ganó el primero, 1-2, ahora está 2-2, perdón, en el segundo. Ah, empató. Sigue la mejor de la suerte en la final del ATP Niza. Bien. Cambiamos de deporte, Cali, sí, chicos, les parece, hablamos de la Copa Libertadores. Ajá. Hay para hablar de River y Racing, que finalmente de ida perdieron. Así es, para hablar de todo un poco, ¿no? Lo que fue el partido de River, que perdió 0-1 con Cruzeiro. Sí, señor. Cruzeiro, que a lo largo de toda su historia lo tiene de hijo. Quise ver el partido 12 veces. Sí. Y el Cruzeiro le ganó el 75% de las ocasiones. Muy fuerte Cruzeiro, che, porque me enteré, no pude verlo, pero me iban contando y me enteré que hubo mucha amarilla, mucho golpe duro. Sí, fue un partido trabado. River verdaderamente no jugó bien, no estuvo a la altura de unos cuartos de final de Copa Libertadores. Y por el lado de los brasileros, un equipo armadito que no dejaba salir por abajo, que le entregaba la pelota al peor de los defensores de River, en este caso Funes Mori, en el peor, en el sentido con los pies, ¿no? Porque Funes Mori es muy aguerrido, sí, va muy bien de arriba y tiene buena marca, pero sin embargo a la hora de tirar pases largos o ser más preciso, es lo que al mellizo se le complica. Gallardo, sí, sí, acá estoy leyendo que Gallardo dijo: no podemos jugar peor que este partido. Fua. Claro, River la verdad jugó muy mal, tuvo dos, tres ocasiones de gol, más que nada por el lado de Teófilo Gutiérrez, sí, que cerró uno de esas dos llegadas muy importantes cuando ingresó Cabenagui, también pudieron armar algo, pero ya no alcanzaba. Y está bien que haya ganado Cruzeiro. Claro. Yo escuchaba mucha gente que decía que el empate hubiese estado bien. No, para mí el Cruzeiro ganó bien, tuvo las ocasiones más importantes, tuvo dos claras que todavía no entiendo cómo no fueron gol. Claro, cómo no se definieron, sí, se nublaron por el Monumental, pero la verdad que eran en cualquier lado eran gol. ¿Estuvieron jugando los afectados por el gas pimienta, el tóxico? Estuvieron jugando todos los afectados, hablando de Poncio, de Bangioni, sí, de Funes Mori, que fueron los más afectados de y todos. Estuvieron bien. Y el doble 5, Poncio y Craneviter, anduvo muy bien. Es más, cuando salió Poncio, porque Poncio viene arrastrando una lesión, viene recuperándose de una lesión en su cuádriceps izquierdo, no puede llegar a los 90 minutos, y menos con esta dinámica que implica la Copa Libertadores. Claro. Faltando 15, 20 minutos, Gallardo lo saca, pone a Mayada, y Mayada hace todo lo contrario de lo que venía haciendo Poncio. Poncio le da ese equilibrio, le da ese toque rápido a Craneviter para abrir la pelota y poder crear algo. Lo tenía controladito River. Sí. Sin embargo, con la salida de Leo se le complicó todo, y así fue como los brasileros, a través de Marquinhos, a los 81 minutos, ese golpe de knockout que te dan al final. Al final, claro, no te da tiempo de nada. Golpe bajo, claro. Claro, el famoso golpe bajo. Dura hasta el próximo partido por ahí. Claro. Sí, seguro. Sí, sí, así que se le complica. Pero bueno, las esperanzas están para el lado millonario. Juega el miércoles que viene a las 10 de la noche. Sí. Todas las esperanzas para Marcelo Gallardo, que también lo dijo: vamos a ir a ganar porque no es algo imposible. Pero es de visitante ya. Es de visitante, es en Belo Horizonte, una cancha muy difícil. Es la cancha donde yo estuve en el Mundial. Sí, me acuerdo, en Belo Horizonte, me acuerdo. Sí, sí, sí, me acuerdo. En Belo Horizonte, cuando jugó Argentina-Irán, la verdad es imponente. Qué bueno. Entra alrededor de 55 mil personas. Sí. Seguramente va a estar explotado el estadio. Te preguntaba. Por el otro lado de los argentinos, hablar de Racing. Racing también, que le dieron el golpe de knockout al final, a los 85 minutos. Sí. Benítez, en este caso, una estupenda jugada. No sé si tuvieron la oportunidad de ver. Tira una diagonal de centro a derecha y define al palo izquierdo de Saja. Y así fue como los paraguayos se quedaron con el primer encuentro. Sí, partido aburrido también. A mí me parece que les quedó grande un poquito la victoria, Sí, pero teniendo partido que, Racing, que se encontraron con una expulsión a los 41 minutos del primer tiempo, y que definen acá en Avellaneda, si bien me parece, a mí también me pareció que Guaraní se quedó con algo más de lo que debía en ese partido, pero me parece que para el lado de Coca está todo controlado, ¿no? Seguro. Hablar de lo gana una vuelta acá en Avellaneda me parece... Sí, claro. Que no debería tener ningún inconveniente, más sabiendo que ya este va a ser el cuarto enfrentamiento, porque recordamos que estuvieron en el mismo grupo, es como que ya se conocen. Un dato malo para Racing es que Guaraní, de los últimos 7 partidos que jugó de visitante en la Copa Libertadores, 6 marcó goles. Esto implica que si marca un gol en Avellaneda, Racing está obligado a hacer 3. Claro, exactamente. Diferencia de 2. Claro, el famoso... Vale doble. El gol doble, sí. Claro, vale doble el visitante. Bueno, vale, ¿y cuándo juega ahora Racing? ¿El miércoles también o el jueves? Juega el jueves. El jueves a las 9 de la noche. Ahí está, miércoles y jueves, la vuelta de la Copa Libertadores para los equipos argentinos que quedaron. Y vamos a ver qué es lo que sucede, entonces. Así es. Una cosita rápida, sí. Cari. Ayer el partido más importante, ya hablamos de la fecha número 13. Gimnasia venció 3-2 a Quilmes. Partidazo. A los 8 minutos del primer tiempo, Quilmes se quedó con 10 jugadores por una doble amarilla. Oh. O sea, en 8 minutos hizo 2 faltas que le otorgaron 2 amarillas a un defensor de Quilmes. con 8 jugadores, me te imaginás, Falcioni, claro, las puteadas limpias. y hoy juegan uno de los grandes, juega San Lorenzo a las 8:15 contra Sarmiento de Junín en el nuevo gasómetro. Y el domingo se juega a las 3:00 p.m. el clásico Racing e Independiente. Opa. A las 6:15 Boca y Aldo Civi. Sí. Y cierra River a las 9:30 con Tigre en Victoria. Bien, Nacho, muy completo como siempre tu informe deportivo, así que te dejamos que descanses, pero en realidad que descanses no. Vas a descansar de nosotros porque seguís laburando en Continental, sí, ahora, ¿no? Así es. Ya arrancamos para allá, así que una jornada larga, por suerte. ¿Programa para esta noche, mañana, fin de largo? No, todavía no hay nada. El único programa que te puedo decir es que el domingo a la noche viene mi familia, vamos a comer unas lentejas. ¡Qué rico! Ya las vi dando vueltas por ahí a las lentejas. Viene guisito de lentejas. Y a la nochecita me voy para el cumpleaños de un amigo. Muy bien. Tomás Cordero, Arias el Córdoba, que cumple 28 años. ¡Qué linda edad! Sí. Bueno, sí, mándamele un abrazo al Tomás. Al Tomás Cordero. Al Tomás, mando un saludo, un abrazo y que la pases muy lindo. Buen fin de semana, Nacho. Dale, Cari, chicos, buen fin de semana para ustedes. Un abrazo. Era todo el panorama deportivo en Raíces de mi Tierra con la voz de Nacho Fernández Lirio. Corral quemado, a lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Yo soy ese cantor, nacido en el carnaval. La noche traigo la estrella de cuarzo del Culan Pajar. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culan Pajar. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Sueño del vino. me re gusta esta versión y cómo los quiero, Agustín Roncón y el resto de los cumpas, ¿eh? Ha sido criollo desde el disco Corazón de Tierra del Cuchi Leguizamón y Jaime Dávalos, Zamba de los Mineros. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. En Raíces de mi Tierra, músicas del mundo, con Nicolás Fontana. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo buen le día, va? Buen día, Nicolás. Buenos días. Buen día. Oscar, ¿cómo andás, Oscar? ¿Mejor? Bien, por suerte, bien. Bueno, recuperado. Bueno. Sí, bueno, sí, cuidado. No sé si te contaron, pero va a haber algunos cambios acá, a partir de tu ausencia. ¿Cuando yo falté? Sí. No me dijeron nada. ¿No hablaste todavía? Todavía no se lo dije. Bueno. Después tenemos que hablar después, ¿no? No, hay algunos cambios. Pobre. Bueno, a raíz de algunas críticas que he recibido, mira, respecto a este trabajo. Es mala la gente, ¿eh? Es mala. Es mala y comenta. Respecto de mi trabajo. No, el programa está buenísimo. Sí, pero de tu segmento. Claro, dice, como músicas del mundo, tengo un mundo muy chiquito. Dice, porque hasta ahora. Bueno, recién empezaba. Qué mala onda. Porque hasta ahora, dice, solo he hablado de cosas argentinas. Ajá. Sí. Y creo que una sola vez de Bach, de Alemania. No, y hablaste también de un estadounidense. Ah, totalmente, de Woody Guthrie. Exacto, ahí está. Sí, bueno. Claro, ¿qué ahí se está, hacen? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A quién hay que encarar? ¿A quién hay que cancherear? No, yo le pongo el pecho, ¿eh? Yo te digo una sola cosa. Es gente, colegas, que no distinguen. Claro, que no distinguen un re mayor de un sorete. ¿Me entendés? Entonces, vienen los tipos y vienen a criticar. Hay que tomarlo como de quién viene. Sí, con lo cual, o sea, nos escuchan. Claro, o sea que esto es para vos. No me patees los oyentes tampoco. No, critican, pero escuchan. Sí. No, les gusta el programa. Amores. Bueno, feeling cubano. ¿Qué? Es hoy. Feeling cubano. Vamos a hablar de feeling cubano. Sí, feeling cubano, una música muy interesante. Tiene como origen también el hecho de que, bueno, ellos tienen con los estadounidenses una relación muy parecida a la que nosotros tenemos con Uruguay. Claro. Tenés una proximidad importante. Claro, los tipos están cerquita y reciben como una influencia en todo sentido. Sí. Tanto los cubanos de los gringos como los gringos de los cubanos. Claro. Sí. Se da un ida y vuelta exactamente igual que acá en Argentina con Uruguay. El feeling viene de la palabra inglés, obviamente feeling. Claro. Pero que los tipos directamente lo escriben como F-I-L-I-N. Claro. Feeling. Lo como se pronuncia. Acá se diría feeling, bo. Bueno, ellos también tuvieron su década del 40, así como nosotros la tuvimos en el tango. Y el feeling es lo que ocupa la década del 40 cubana. La canción más conocida de esta época es el tipo de canción más conocida es el bolero. Claro. Y los tipos más importantes de esa época eran José Antonio Méndez, que después vamos a escuchar un tema de ese, y César Portillo de la Luz, que es el autor de Contigo a la Distancia. Ay, Contigo a la Distancia. Exactamente. Bolero conocido. Es, como para decirlo una mal y pronto, es una música romántica de origen latino con influencias del jazz estadounidense. Esto que escuchamos. Esto que escuchamos, por ejemplo, esto es Hermana Portuondo, si no me equivoco. Por ejemplo. Ahora no escuchamos nada. Ahí viene. ¿Viene? Justo se cayó Omara. Sí. Omara. Genia, maestra. Está grande Omara, por eso. Y sí, se olvida maestra. La letra. Bueno, que es Omara es un personaje conocido por nosotros por la película Buena Vista Social Club. Claro. También un proyecto anterior a este Ray Cooder, que vino y él agarró y lo tomó y dijo, yo hice este proyecto. No es verdad, eso ya existía de antes. Desmitificamos por un tipo al tipo. Sí, totalmente. Que le puso esa guitarra que a mí no me gusta. Pues Nico, no querés tener enemigos. Me critican porque digo la verdad. Ay, eso es lo que bien, pasa. Hay que hablar. Bueno, en comparación con la música cubana propiamente dicha, tiene algunas diferencias con lo que sería la rumba, el cha-cha-cha y todo eso. La salsa. Claro, esta es una música que definitivamente no es para bailar. Claro. Es una música que es para escuchar. Por eso tiene una condición mucho más tranqui, una armonía mucho más, mucho más parecida al jazz y una letrística diferente. ¿Esta es Omara? Esta es Omara. Omara Portuondo. Sí. Ahí está sonando un cachito. Es una canción que se llama Noche Cubana. ¿Verdad? De vos vas a escuchar un tema entero igual, ¿no? Sí, sí, sí. Después pasamos algo entero. Voy a leer algo derecho. Sí. Dice: el feeling surge en el contexto de una especie de peña artística formada por un grupo de compositores e intérpretes que se reunían sistemáticamente en la residencia de un conocido trovador en un barrio céntrico de La Habana, donde se extiende una callejuela denominada Hamel. Uh-huh. En realidad, o sea, de ahí a un movimiento artístico hay un trecho muy largo. Claro. O sea, así lo cuenta la leyenda. También tiene que haber algo, un hecho muy importante, que es que los cubanos empiezan a tener su sello discográfico, claro, propio. Claro. Que hasta ese momento eran gringos los dos. Claro. Los dos eran yanquis. Y el catálogo de música lo imponían los gringos. Entonces llega un momento donde los cubanos empiezan a tener independencia. El primer gesto de independencia de la música, quizá la revolución cubana musical, fue anterior a la revolución cubana. Claro, estaba pensando en eso, en los 40, el logro de un sello discográfico propio. Es que acá se da un poco lo que decía mi amigo Julián Peralta: no es lo mismo hacer música antes de los Beatles que después de los Beatles, no es lo mismo hacer música antes de Cro-Magnon que después de Cro-Magnon. Claro. Bueno, acá ellos, a ellos la revolución los influye muchísimo. Tenían como una, ¿cómo se dice? Bueno, un fundamentalismo del idioma muy fuerte. Ajá. El hecho, hasta hoy el cubano tiene una propiedad para hablar muy, muy profunda, y incluso en sus canciones. Habla muy bien, claro. Claro, y mismo las letras del Silvio, por ejemplo, que es el cubano más conocido por nosotros. Claro. Las letras del Silvio manejan un español, pero impresionante. Sí. Que anduvo o va a estar por Buenos Aires. Sí. Anduvo, creo, esta semana. Andó también. Andó. Bueno, tiene un origen muy parecido a la bossa nova. Claro, ¿entendés? Claro. O sea, sí. La bossa nova, dicho mal y pronto también, la bossa nova es la escuela de samba que la tiene que llevar a un chabón con una guitarra. Ahí está, la mezcla brasileira con el jazz estadounidense. Claro, porque también, en realidad, como decía un viejo musicólogo de allá, venía el carnaval y estábamos todos contentos con la música. Sí. El resto del año no hacíamos nada. Claro. Algo había que hacer. Claro, de hecho, hoy por hoy hay una música que no es ni bossa nova ni pagoyi, que se lo llama samba de medio año. Ah, mirá. ¿Entendés? Como que es lo que se toca en invierno. Claro. Qué lindo. Entre carnavales. Claro, entre carnavales. Es como el saquito que te pones de media estación. Exactamente, el saquito de media estación. ¿Viste? ¿Viste esos días de Navidad que de repente, hoy refresco? Claro, qué bien que te viene el saquito de media estación. En la música existe eso. Bueno, empezaron a aparecer grupos en Santiago de Cuba, en Sancti Spíritu, que es una ciudad, y La Habana, para señalar algunos de los más relevantes. También en México empezó a tener una repercusión, y una también auge. Está cerca, digamos, ¿no? Claro, también geográficamente está tiene cerca. Tiene muchísima influencia con México, similar bueno a la que nosotros tenemos con Paraguay. Qué bueno que México lo tome. Claro, lo tomaron, y sobre todo en la ciudad de Mérida. Ajá. Es en la ciudad de Mérida empieza el feeling cubano y el mexicano, si es que existe un feeling mexicano, sí, que es el feeling cubano hecho en México, claro, ni más ni menos, claro, tuvo un auge en la ciudad de Mérida. Bien. Dice, bueno, lo más conocido por estos tipos, porque además otra de las críticas que me hicieron, que lo voy a obedecer, dice que hablo mucho. ¿Qué? Que hablas mucho. Bueno. No, bueno, a veces intentamos pararlo, pero a veces nos interesa, entonces te dejamos. Claro. Yo a no veces le tiramos cosas y la esquiva. Bueno, que no crean que el tiempo lo maneja Fontana. Claro, pero no elevo la crítica desmesurada, agresiva y etcétera por vos. Claro. Me estás respetando todavía. Sí, este es tu programa, ¿entendés? Y todavía son clientes tuyos de alguna manera. Claro, ¿entendés? Por favor, oyentes, comprendan. Todavía está agarrado la cuerda, no se la he soltado del todo. Igual yo sé dónde vivís, así nomás te lo digo. ¿Al quién? ¿Al que te critica? Sí, a los. ¿A los qué? Sí, son varios. Bueno, intérpretes de esta época conocidos son César Portillo de la Luz, que ya lo mencionamos, José Antonio Méndez, Orlando de la Rosa, uno muy importante, va para nosotros, nos toca un poco de refilón, que es Vicentico Valdés, de donde el muchacho este sacó su nombre artístico, claro. El otro cantaba un poquito mejor. Decime que bastante mejor. Bastante mejor. Lo dejo a tu criterio. Sí. Tú no, Frank Domínguez y Omar Portuondo, que es la que estamos escuchando. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora una. Tenemos ahí algo de César Portillo de la Luz, si me comprendieras, no, de José Antonio Méndez, ¿no? José Antonio Méndez, si me comprendieras, ¿está? No tenemos nombres. Si me comprendieras, se llama la canción, vamos a escuchar Si me comprendieras, gracias señor director, ¿eh? Si me comprendieras, que es una versión que se rescata y la ponen después con la voz de él. Ajá. ¿Entendés? Que lo van a rescatar tipo en la década del 70 y lo ponen anterior también a Buena Vista. Claro, claro. Y como una persona que estaba medio olvidada, pero una música, un género musical que fue un éxito. Claro, ¿sí? Y fue antecesor de la trova, que hoy conocemos como trova cubana. Bueno, vamos a escuchar un poquitito. Felicerías si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías, ya que estando lejos tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. En Raíces de mi Tierra pasaba Músicas del Mundo por Nicolás Fontana, director de orquesta, arreglador, docente y bandoneonista. ¿Qué tal? Actualidad, humor, cultura, Raíces de mi Tierra, 23 años. Raíces de mi Tierra. 15 minutos para el mediodía y por acá, bueno, llega el momento de presentarles una ardua labor artística y de edición de parte de mi productor, de mi asistente de producción, que es Oscar Rodríguez. Les voy a mostrar el trabajo de edición que hubo. Mira qué carita que me pone él, ¿eh? La verdad es que lo quiero decir tres veces, sí, ya basta. Está. Sí, ¿eh? Me tenés que pagar, no hace falta, no quiero elogio, yo quiero efectivo. El dinero habla. Claro. Les voy a mostrar el trabajo, lo vamos a compartir, porque el lunes pasado tuve la fortuna de entrevistar a Pachi Andión. Pachi Andión estuvo anoche en el teatro ya haciendo su concierto, pero anterior a ese momento logramos el contacto, logramos entrevistarlo, un ícono de los pueblos vascos, un ícono de los cantautores, de los cantautores, claro, exactamente, claro. Le agradezco muchísimo a la prensa Silvia Majul por haberme permitido llegar a él, y del extracto que hemos hecho van a escuchar el momento en que escribe una canción, van a escuchar cómo está editado, se los voy a ir contando, van a hablar de su encuentro con la docencia, es doctor en sociología. vamos a hablar también y le voy a preguntar, las preguntas tal vez no aparezcan, entonces les voy contando que le pregunté sobre su caracterización del Che Guevara en una ópera rock que se llamó Evita. Él no lo dice, pero nosotros hemos leído previo a la entrevista las críticas que ha tenido sobre esta función de caracterizar a un Ernesto Che Guevara absolutamente antiperonista, que en esa ópera rock criticaba a Evita, la revolucionaria. Después le hice un ping-pong de preguntas respecto a conceptos claves sobre los cuales respondió absolutamente desenvuelto. Patxi Andión en Raíces de mi Tierra, nota exclusiva para la Tecno. Es tan difícil dejar de pensar. La realidad es que yo escribo muy lentamente, que yo escribo, tardo mucho en escribir canciones. Hay canciones que tardo mucho en terminarlas, que las empiezo y que a lo mejor tardo 3 años o 4 años. Verás que en el concierto hay algunas cosas que no están en el disco, que he cambiado. Y que he cambiado porque corrijo continuamente. Pues en Es tan difícil dejar de pensar, vas a notar un cambio que es pequeño, pero que es importante. Bueno, que es importante. Y que lo he cambiado ahora. Al final, cuando en la tercera parte, la canción va repasando cómo es tan difícil dejar de pensar por la mañana, cómo es tan difícil dejar de pensar mientras se pasa la tarde, y cómo es tan difícil dejar de pensar en cuanto se echa la noche, que hay algún juego cacofónico, ¿no? Y entre capricho y reproche, ¿no? Y dice, y la luna en duermevela se parece a una mujer. Bueno, pues he cambiado y digo, y la luna en duermevela parece una mujer que asoma al frío amanecer de la luz de la nevera. De repente alguien dirá, joder, este tío se come el coco, claro, de una manera, claro, tal. No, yo no me como, no. Siempre necesito la reconfirmación del sentido. Y la luna en duermevela se parece a una mujer que asoma al frío amanecer de la luz de la nevera. Cuando alguien escribe canciones, cuando es alguien que está expuesto, Yo tengo una persona conocida que es un tipo súper poderoso de Chiapas, México. Pues según él tiene la costumbre de una vez al mes sentarse en la plaza con una silla, y le digo yo, ¿y para qué te sientas ahí? Y dice, pues me siento, como que dice él así con su acento mexicano, ¿no? Y decía, pues me siento a que me mienten la madre. Es decir, está expuesto a que llegue un tipo y le diga, usted es un cabrón, un asesino, me quitó la casa, no sé qué, ¿no? Y el tipo se pone ahí, a que se lo digan. Entonces, eso es un poco así. El escritor de canciones está expuesto, ¿no?, ante lo que sucede a su alrededor. Y esa exposición es como, puede ser un aviso de salvación y puede ser un aviso de condena. En tiempos no tan lejanos, todos fuimos africanos. En tiempos no tan lejanos, todos fuimos africanos. Bueno, las canciones tienen muchas vidas y viven tantas vidas como tantas personas las usen para lo que sea. De acuerdo, pueden ser para tantas. Eso es quizá uno de los grandes privilegios que tenemos, ¿no? Que yo me siento privilegiado, ¿no? Que es haber vivido tantas vidas sin haberlas vivido, ¿no? Y en esa entrevista digo que yo hago canciones como herramientas. Lo digo en 1968. Y sigo diciendo, efectivamente. O sea, para mí una canción es una herramienta. Es algo para usar para llegar a otro lugar. Siglo XX fue por fin Cambalache. Supongo que has visto la ópera y cómo es. A mí me tocó encarnar esa figura simbólica, porque en ningún momento se dice que Che sea Ernesto Guevara, ¿no? Pero bueno, se supone, ¿eh? y efectivamente me tocó pues ser, digamos, dentro de la ópera, Che es un furibundo antiperonista, antievista, claro, sí. ¿No? Antievita, ¿no? Exacto. Cuestiona absolutamente todo, ¿no? Ese punto de vista está ahí, pero yo disfruté mucho con la ópera. Yo la hice durante 2 años y 8 meses. Yo terminé en esa ópera, yo terminé verdaderamente de modular mi aparato cantor después de esa ópera, porque hacíamos 11 funciones a la semana, eso significaba días de cantar 5 horas. Claro. Mi trabajo como escritor de canciones siempre es, en el fondo, es un recorrido que es siempre a través de un visor, de una lupa, que en realidad siempre te estás mirando a ti mismo y estás intentando sacar lo mejor de ti para devolverlo por esa lupa para que los demás lo vean, ¿no? Sentada en el tren contrario, también me estaba mirando. Sonreí, sonrió y supe